Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Cuando ya son las 17 horas con 12 minutos, estamos partiendo un poquito tarde esta nueva emisión de Cerro a la Izquierda de día, el primer Cerro a la Izquierda ya de agosto. Y el primer Cerro a la Izquierda en el 107.7 de nuestra nueva frecuencia. Un gusto volver a saludarles como todos los viernes. Estamos aquí con el Gama, con la Angel. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, Jano. Acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, así como todas las personas que nos escuchan y escucharán a través de nuestro podcast y la señal online. Hola, chiquillos, yo también contenta de estar acá, no tan contenta por el 107.7 cayéndose ya del dial, como dice el Jano, pero por lo menos seguimos al aire. Y también no sé si se dieron cuenta los auditores, pero estamos con nueva cuña de entrada, estamos estrenando todo hoy día, el mes, el dial y la cuña, así que todo nuevo. Un viernes de estrenos. Sí. Y bueno, aprovechando esta instancia, me gustaría saludar a nuestro blog amigo, el blog que está publicando los podcasts de Cerro a la Izquierda. Nos referimos a profitando.com. Si usted entra a esa página, podrá acceder a todos nuestros podcasts archivados con fecha y todo. Así que cordialmente invitados a visitar ese podcast, profitando.com. También me gustaría saludar a todas las personas que en estos momentos están sintonizando la señal online. La señal es Radio Voz de la Mujer, Caster, bueno, algo así, pero Radio Voz de la Mujer.caster.fm. Muchas gracias, Jano. Ya, pues mira, antes de que partamos la conversación y todo, recordar la instancia en que puede participar, que con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el Facebook Cerro a la Izquierda, el 041-252-2151. Vamos a partir con música, escuchando a Juanjo Montesinos con La Primera Piedra, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Que van ocurriendo y sin ninguna explicación, no te das cuenta si haces daño. Cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar la micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por andar con zapatillas le gritan sopa y pilla, cambia el pelo mejor. Pero con esa musiquita él alegra su corazón. No ha sido nada fácil su vida, para que más encima lo estigmatice po, lo estigmatice po, lo estigmatice yo. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Thank you. solo hay amistad. Comparten desayuno y cena, alegrías y penas, pero esta sociedad, cuando las ven que de la mano salen al parque a caminar, a sus espaldas siempre vuelan cahuines, pero ellas se aman de verdad, se aman de verdad, se aman y qué más. Andrés tiene la tez morena y sus ojos algo oriental, tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga que le hizo su mamá. Más de una vez fue por sospecha que lo detuvo un oficial, lo detuvo por apariencia y no por delincuencia, y llamarse Nahuel Pan, llamarse Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan, Andrés Nahuel Pan. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. La primera piedra de Juanjo Montesino, una especie de clásico ya a esta altura de este programa. Recordamos, usted puede participar, escribir, dejando un mensaje con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo al fanpage en Facebook del mismo nombre, o llamando por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción, y el número que es el 252-2151. Saludando a toda la gente que está escuchando, como decimos, por primera vez en el 107.7, a la gente que escucha por internet, por la señal online, a la gente que va a escuchar la repetición este día lunes a las 22.30 horas en la Radio Villa Francia, el lunes a las 22.30, y a la gente que va a escuchar la repetición el día martes a las 17.30 horas acá, o sea, a las 17 horas acá en Concepción. Si pueden hablar, rellenar mientras contesto. Bueno, contarles de que actualmente hay 13 grados centígrados en la ciudad de Concepción. Nos encontramos en un día viernes 7 de agosto. Así el primer es. Viernes de agosto. Primer viernes de agosto, deberíamos estar ya todos más o menos pudientes. O más o menos preocupados, porque a ver si pasamos agosto. ¿Te imagináis? Bueno, hay gente que está preocupada de eso. Hoy día me dijeron en la calle eso. Acá tengo unos anuncios comunitarios que hacer. Ya sí, tinca, hagámoslo, sí. Contarles a todos nuestros vecinos de Cerro La Pólvora que este sábado 8 de agosto del año 2015 a las 18 horas se realizará la segunda reunión del Comité Fuerza y Esperanza, Comité de Allegados. Esta invitación es para todos los socios y lista de espera. Se requiere asistencia y puntualidad. Esta reunión se realizará en la sede del Conjunto Habitacional Lientour. Así que todos nuestros vecinos invitados a esta reunión. Alejandro está ahí ajustando las cosas técnicas. Pero como les contábamos, en este domingo, que es el Día del Niño, hay distintas actividades en diferentes espacios. Y acá, por ejemplo, la celebración del Día del Niño es en la multicancha ubicada en la calle Victoria del Cerro La Pólvora. Pueden participar todos los niños y, por supuesto, también las niñas, a partir de las 2 de la tarde en adelante. Así que una extensa jornada. No sé cómo va a estar el tiempo, ojalá que tengan buen tiempo para que puedan jugar todos los niños. Qué cuático eso del Día del Niño. Bueno, es complejo porque yo no estoy de acuerdo con la celebración, pero de cierta manera es difícil decirle a un niño que no le corresponde ni un regalo ni una celebración ese día. Los regalos ya pueden quedar de lado, pero darle un poco de chip libre para jugar, para que se ensucie, para que haga lo que quiera, para que se arriesgue a un resfrío, yo creo que es entretenido. Y no creo que debería ser tanto regalo y tanta cosa como sí, pues para igual comprar, ha sido una fecha que ya prácticamente el sistema capitalista y los empresarios ya se la apropiaron, pues. Sí, una fecha que ya desde empezar a que si bien partió reivindicando los derechos de los niños y niñas, que claro, harto costó que saliera esa declaración, que harto costó que saliera ese tipo de instancias legales a nivel internacional, que ahora los empresarios la aprovechan para vender más y más juguetes tóxicos con plomo y ese tipo de cosas. Bueno, por eso puede ser una buena instancia para dejarles chip libre a los chiquillos y que hagan y deshagan. Recomendarle a todos nuestros... Creo que tu micrófono, Jano, no está abierto. No te estás escuchando al aire, los auditores no te pueden escuchar. Pero como les decía, mientras Jano arregla su micrófono. ¿Y ahí? Ahí sí, ya. Dinos. Estamos con un llamado. ¿Cómo está Robinson? Hola, Jano, ¿cómo estás? ¿Se te escuchan a Robinson? Sí, sí. Se escucha bien. Se escucha bien. Yo súper bien. Estoy llamando desde Valdivia esta vez. Desde Valdivia, ¿cómo está la lluvia por allá? No está lloviendo. Al contrario de la historia santiaguina con la lluvia. Ya, el tiro del palo va a Santiago. Empezando. Claro, ya me conocen. Hace 2 días que no llueve. Lo que pasa es que el frente es desde el Biobío hasta el norte, me parece, Jano. Ya. Entonces, nada, pues aquí transitando simplemente un poco enojado por lo que está pasando aquí en el sur en los últimos días. Informar de un par de cosas que también es interesante señalar respecto a una situación que se ha venido dando en el último tiempo y tiene que ver con la criminalización del movimiento social, Jano. Sí, algo conversamos que ha pasado, bueno, allá en el sur, pero principalmente en Temuco. Exactamente, puntualmente en Temuco esta semana. No sé si quieres que te cuente un poco de... Cuéntanos, reportes desde el sur. Reportes desde el sur, en mi calidad de corresponsal. Ayer hubo un encuentro empresarial, socioempresarial en Temuco, llamado Enela, ¿sí? Una reunión, digamos, que intenta blanquear, por llamarlo así, las temáticas mapuche y descomprimir el conflicto, ¿sí? En función de eso y de la, digamos, disfraz que significa toda esa estrategia por parte del gobierno y los grupos empresariales de un conflicto que está instalado hace mucho tiempo en Chile, en el sur, en el Gualmapu, más bien dicho. Grupos de estudiantes de la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Temuco unaron ese encuentro y fue violentamente reprimida por fuerzas especiales de carabineros. Se detuvo alrededor de 40 personas y dentro de la gravedad que eso ya reviste de por sí, ¿cierto? Hay también, o se produjo la detención y la violenta golpiza al presidente de la FEUFRO, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, Ricardo Luer, y de los dirigentes Montserrat Benítez y Juan Pablo Espinosa. Presidente de Estudiantes de la UFRO. De la UFRO, exactamente, la Federación de Estudiantes, que además lleva mucho tiempo en movilización y en toma, con permanente entrada de carabineros al campus, ¿cierto?, y retoma de los estudiantes. Por lo tanto, es bien grave, digamos, lo que está pasando en Temuco y evidentemente invisibilizado por todos los medios de comunicación. Hay testimonio, en realidad, y hay un video que está circulando también en redes sociales que ustedes pueden buscar. Creo que está colgado en la web de Radio Villa Francia, si no estoy mal. Y nada, pues esta cuestión es bien grave. Mira, también hay comentarios tan desatinados como, por ejemplo, el de Bernardita Ruffinelli, que dice que para que los mapuches sea cool, o hay que hacer de los mapuches algo cool para así poder vender más. Ese es el talante del encuentro en ELA que se produjo en Temuco. ¿Y Bernardita Ruffinelli estaba invitada en calidad de humorista? En calidad de, no sé, ¿de qué? ¿De opinóloga? ¿De asesora comunicacional? La verdad es que no te lo podría decir. Porque ella al menos se vende como humorista, pues de ahí a que... Se vende como... No, perdona. Comediante. Stand-up comedy. Stand-up, que ahora hay que decirlo en inglés. No son humoristas, son stand-up comedy. Y es bastante fome, bueno, pero también. No sé, no participo de ese mundo, Jano, no sabría hacer una evaluación de sus características histriónicas ni nada por el estilo. Villegas se vende de sociólogo. Exacto, entonces... La gente en la tele vendiéndose de periodista. También, todo el rato. Y bueno, uno de los elementos entonces que yo quería relatarte es esto que ha pasado en Temuco el día de ayer. La fuerte represión, estudiantes. Así reacciona el mundo político empresarial cuando se ve simplemente amenazado o puesto en entredicho por digamos el mundo estudiantil en este caso. Grave la situación, por decirlo menos. Otra más en el historial de Burgos de criminalización del movimiento social. ¿Qué más nos puedes contar? Mira, te quería también hacer un par de puntualizaciones acerca de algunas cositas más que tienen que ver, por ejemplo, con Fulvio Rossi. ¿Ya? Fulvio Rossi, que fue funado de alguna manera, o encarado, mejor dicho, por parte de una persona hace un par de días atrás que lo grabó con su teléfono celular. Y le dijo que lo que es, una persona que está procesada en la justicia por corrupto. ¿Sí? Lamentablemente Rossi hace una cuestión que no había hecho ningún político anteriormente, y que esto me parece bien interesante. Rossi hace una funa en redes sociales, publicando el teléfono de este señor, su nombre completo y su dirección personal. Y su RUT. Y su RUT. Exponiéndolo a toda clase de represalias, tú podrás comprender, de alguien como Fulvio Rossi, que está en el poder, que tiene todos los mecanismos para reprimir, para criminalizar a una persona. Esto es tremendamente grave. Habla del grado de odio que la clase política hoy día tiene a cualquier persona que intente levantarse contra la gente que está ejerciendo este poder ilegítimo, a mi juicio, en Chile. Fulvio Rossi se coloca al lado de los más despreciables personeros que detestan al pueblo movilizado, Cano. Y no quiero dejarlo pasar aunque aparezca a veces como una cuestión menor o una cosa como de Twitter, de redes sociales, pero da claras señales, como una muestra, un botón, ¿no? De hasta dónde llegan o llega su odio, ¿no? Su desprecio hacia la gente que se moviliza, o que es capaz ni siquiera de movilizarse, que es capaz de encarar. ¿Cacháis que una de las cosas que me llama la atención es del hecho de haber decidido publicar la dirección de la persona? ¿Qué andaba buscando? Pues que fuera parte de su fanaticada a cobrársela, porque si publicáis la dirección es con algún sentido, pues, o sea, que alguien, claro, le vaya a hacer algo. Me imagino que esperará que todos los Bachelovers o los Rossi Lovers vayan afuera de la casa de este señor a hacer quizás a quebrarle los vidrios o amenazarlo en su trabajo, ponte tú, le puede traer consecuencias graves a este señor, pues. Bueno, y eso parece que no lo pensó Rossi, que actúa más con las vísceras que con el cerebro. Bueno, y de él no se da cuenta que tiene un poder mucho más grande que cualquiera de nosotros como ciudadanos. Eso con respecto a Fulvio Jano. Robinson, ¿me escucháis? Sí, yo lo escucho. Ah, no, que te decía que esa acción no la permite Twitter. El publicar datos personales. Pero yo lo vi en Twitter. No, o sea, lo hizo, pero está violando una de las reglas de Twitter, por lo tanto se puede denunciar. Vale, sí, ya te entiendo. Y de hecho, bueno, en el fanpage de profitando.com ahí hay una especie de tutorial de cómo denunciar el tweet de Fulvio Rossi, que va contra las reglas de Twitter. Seguramente a considerar a este caballero para denunciarlo, o lo debería hacer. Y si no lo permite en Twitter, que lo haga en los tribunales. Claro, ¿no? Claro. Porque está haciendo uso de un poder excesivo Fulvio Rossi contra un ciudadano de a pie, ¿no? Así es, Robinson, no sé si tiene algo más que decir o sí, no, quería, vamos cerrando el llamado. Claro, el contacto. Quiero decir dos cosas más que me parece que también son atendibles en esta misma línea de estupidez de la clase política, me van a perdonar el concepto. La ofensiva que están ofertando los personajes UDI con respecto a esta idea de legislar en torno a las tres causales para el aborto, ¿no? Yo sé que se va a tratar más adelante en el programa la temática, ¿cierto? ¿No estoy mal? Así es. pero quería hacer un punto no sobre lo que Gama nos va a contar más adelante, que me parece muy interesante su punto de vista, sino que sobre cómo la UDI busca posicionarse nuevamente en función de un fósil, que es este debate acerca del aborto. Yo te quiero recordar que Chile es uno de los pocos países en el mundo donde esta cuestión está penalizada, este asunto del aborto, un derecho que ya las mujeres han ganado hace bastantes décadas atrás, y me parece que la UDI simplemente está haciendo uso de esto de manera ridícula. Por lo demás, por ejemplo, en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, que ya raya en lo patético, la cantidad de memes que le están cayendo en este por su publicación de ese monito de cera. El mono de resina, exactamente. Acabo de ver un monito, una cosa amarilla en la mano de una persona que decía que parece que Jacqueline está defendiendo los fetos de los Minions. Entonces, de todas las bromas... Lo que llama la atención de una doctora también. De una psiquiatra, sí, pero bueno, yo la verdad es que no voy a validar aquí los carros, digamos, títulos académicos, porque hay cada tontera que sale de la boca gente con doctorados y cosas que no sé, incalificable un poco. Lo que sí te quería señalar y lo que quiero remarcar con esto es esta ofensiva en la agenda política de un tema del que se agarran, de este fósil del que se agarran, ¿cierto? Nunca mejor dicho, este momiaje, para resucitar, porque estaban absolutamente muertos con todos sus altos jerarcas pasando por tribunales como Jovino Novoa, ¿cierto? Y otros muy cuestionados en torno a temas de dinero, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y parece que buscan una especie de revival con estas tres causales del aborto, una cuestión de sentido común en todo el mundo, que además es solo la idea de legislar, ¿verdad? Y están haciendo un ridículo, pero completo. Y por tres causas, además. ¿Cómo? Y además solo por tres causas. Y por solo tres causales, exactamente. Oye, mira, antes que de despedirte, leerte un comentario que hace la Neis, que dice, oye, Rosilva, nos estábamos ahogando ya. Sí, yo sé. Oye, todo mi cariño para Neis y la Radio Villa Francia, pero bueno, pues así es el invierno. La gente se moja, a veces se llueve los techos cuando la gente es pobre. Es así como nos tienen. Y contra eso tenemos que reclamar y salir a la calle. Ojalá que toda esa gente que se queja por las inundaciones agarrara esa agua y se la pudiera tirar al intendente y no sé, pues, a ver qué se siente vivir mojado. En el sur lo sabemos de sobra. A ver, siempre se dice esto de que, pero es que en el sur están acostumbrados a la lluvia. Perdona, aquí hay campamento y aquí la gente se moja harto en invierno, y nadie hace nada. No digo que eso no signifique nada contra Santiago, perdón, no es eso, sino que este tema de la desprotección, hasta en las cuestiones tan básicas como esa, expande cada día, ¿sí? Y en el sur también. Nada, pues Jano, yo quería solo participar de este programa y encantado de poder expresar algunas opiniones acá hoy día. ¿Sí? Ya, pues, gracias. Oye, acabo de leer una noticia. ¿Sí? Que en el Mundial Sub-17 en Concepción va a estar el grupo de Rusia y Corea del Norte. Va a jugar Rusia contra Corea del Norte en Concepción. No, pero oye, por favor, vamos a tener que hacer algo. Yo creo que Cerro a la Izquierda tiene que entonces tener un corresponsal de deporte en el estadio Terroa, ¿te parece? Corresponsal de guerra. Ya, Robinson. Guerra y deportes, claro. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, chiquillos. Saludos a Engel y a Gama y a Neis y a todos los que están en el CL, en el Twitter de Cerro a la Izquierda y Vía. Un abrazo. Los sigo por Twitter ahora. Ya. Chao. Chao, chao. Así es, esto fue nuestra nueva sección también. Nuestra sección de corresponsalía desde Valdivia junto a nuestro amigo Robinson Silva. ¿La sección El Llamado de Rosilva? Así es, así que también estamos estrenando sección hoy día. Deberíamos también estrenar la próxima vez una cortina musical para el despacho desde Valdivia de Rosilva. Sí, ya sabemos cuál. Sí, lo tenemos amenazado. Qué chistoso que juegue Corea del Norte y Rusia acá. Bueno, chistoso no sé, pero que hay que cubrirlo. Jano, un evento histórico. Un evento histórico. ¿Cómo estamos para irnos a una pausa musical? A la pausa al tiro yo pensé que iba a hablar de... Quería hablar un poco de... ¿Pero anunciar el tema que vamos a tratar de la, a la vuelta de la pausa musical? ¿Te parece? Bueno, hagamos dos cosas. Quería un poco recordar lo que ha sido un tema que igual ha estado como bien... bien, bueno, en boga en estos momentos, porque igual es como se cumplen los 70 años de el bombardeo atómico sobre la ciudad de Hiroshima, así que yo siento que igual es algo que es digno de rememorarlo, como finalmente la estupidez humana y cómo la ciencia se puso tan al servicio de la destrucción de la humanidad que hemos llegado a este tipo de barbaries en contra de civiles indefensos, cometidos principalmente por el principal país promotor de la guerra y la inseguridad a nivel mundial, como es Estados Unidos. Bueno, yo vi, estuve persiguiendo, más que siguiendo las noticias toda esta semana de las 9 de la noche, y en una mención pequeña, luego de mostrar mil veces a la gente mojada en Santiago por el... No digo que no es importante, pero digo que el nivel de morbo al que llegaron nuevamente es increíble. Y hicieron alguna mención y lo que resaltaban era que la gente en Hiroshima pedía que por favor no siguieran con el tema de la energía nuclear. Y en todos sabemos que ese es uno de los principales países donde se promueve la energía nuclear. Entonces decía una señora de que... con todo lo que vivieron y todas las consecuencias que siguen arrastrando hasta el día de hoy, bueno, a nivel de salud, a nivel económico, porque la gente que vive ahí está en condiciones súper malas todavía, pues todavía se traslada generación tras generación en las consecuencias de la salud de haber vivido este desastre, este ataque, este desastre y este asesinato masivo. Entonces, ¿cómo se sigue promoviendo la energía nuclear si con un accidente... un accidente en la planta nuclear que haría un desastre similar? Entonces es incomprensible cómo, por ejemplo, Chile en algún momento también propuso, y quién sabe si todavía está en estudio. O sea, hecho no se ha descartado, se sigue evaluando. Claro, se sigue evaluando el tema de la energía nuclear. Entonces no es coherente la experiencia que tuvimos con esa energía o con la experimentación en torno a esto con lo que se está pensando hacer hoy día. Claro, en un país tan sísmico como Chile... tanto Chile como lo es Japón, podría pasar algo similar quizás. Bueno, en el caso de la bomba de Hiroshima, también dejar en claro que quizás el crimen más atroz, bueno, que siempre la semana pasada decíamos que no se podía competir, sí, pero al menos donde murió más gente en un solo día, gente civiles, no fue por una acción de los nazis. No, sí, justamente. Fueron los nazis del otro lado del océano. Ya, pues, entonces, para la vuelta ya dejarle la sección de Gama, vamos a escuchar una canción, escuchamos a Los Prisioneros y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros noveles directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sonaba esa canción de Los Prisioneros entonces, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, de su primer disco, La Voz de los 80. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para el mundo entero, siendo agrandado. Saludar a la gente que ha escrito al hashtag Cerro a la Izquierda, a Pelusa que dice hola, hola Pelusa. Bueno, el tweet de Nace que ya para Robinson que partió tirándole ese comentario a los santellinos, ya lo leí. El Gama que dice ya está saliendo al aire. Carmen Gloria que dice Oli. Oli Carmen Gloria. Hola Carmen Gloria. Oli. Hallo. Hallo, eso en alemán. Es que tú me has pegado esas palabras tan raras, Jano. Ay, seguro yo ando hablando alemán por la vida. ¿A que no? Cuando, bueno, ¿para qué vamos a decir cuándo? Elisa Monte que dice saludos al sur, saludos Elisa, escuchándolos por fin desde mi casa. Carmen Gloria vuelve a decir, y como siempre los más perjudicados somos somos siempre los mismos en relación a al tema de las lluvias. Y Elisa Monte que dice, oye, pero la Jacqueline es un caso clínico, po, de patio. O sea, es para psiquiatra. Qué contradicción. Sí, pero más allá de lo psiquiátrico, porque para ser psiquiatra primero tienes que estudiar medicina, después especializarte. Sí, así po. Que igual. Oh. Pero Gama, el teléfono. Sí, pero es que igual Robinson tenía razón cuando decía que hay un montón de doctores hablando cualquier barbaridad y que parece que porque tienen el título de doctores, me refiero al doctorado, no al médico, parece que fuera todo cierto, pero no es tan así. Sí, pues, pero es que ella en su formación de pregrado, así como médico, debería saber cuando están 10 días de gestación o 10 semanas, lo que sea, como esto. Entonces, distinguir entre un feto y un mono de ricina. No debería saber en qué etapa tiene un... Ah, ya, en qué etapa de desarrollo está. Sí, pues. No, claro que sí. Y de que ese mono que hicieron no existe, pues sí. Claro. Ya, pero en fin. Volvamos entonces a lo que nos convoca. Pero así está la educación en Chile, Pujano. Sí, pues. Imagínate. Pero hagamos el enlace con el tema que va a tratar Gama ahora, porque la Jacqueline Barrisselberg esto lo tiró a propósito del tema del aborto en Chile y la discusión que se ha dado en torno a eso. El Gama tiene una mirada bastante particular sobre este tema. Yo digo bastante particular porque yo estoy muy lejana a lo que va a plantear Gama, por desconocimiento por un lado y también por opción por otro. Pero el Gama nos va a plantear la visión desde, bueno, dijimos evangélico, pero puntualmente o quizás específicamente desde la visión pentecostal del aborto, de algunos pentecostales. Bueno, esto también para mí es un poco exponer más que nada mis opciones religiosas, porque, bueno, contarles que yo soy una persona, soy evangélico, pentecostal, me identifico con esta tradición que ya lleva 100 años de pentecostalismo en Chile. Así que, y desde esa posición es que hablo con respecto a mi opinión personal, con respecto a lo que es el tema del aborto. La primera pregunta que te quiero hacer, porque tú hablas mucho de tu opción personal, pero ¿no hay más personas pentecostales que adhieran a esta misma, a los mismos planteamientos que nos vas a mostrar tú? Bueno, yo en mi iglesia, bueno, yo con las personas con las que me reúno en mi iglesia, mi iglesia pentecostal de barrio, una iglesia de la clase trabajadora. Y hay que decir de que asiste regularmente a la iglesia también, pues, porque no, como decir eso, que dicen soy católico, pero porque nací en una familia católica, no porque vaya a la iglesia. Sí, bueno, actualmente estoy asistiendo dos o tres veces por semana, así que... Es un practicante. Estoy bastante observante de la religión. Uh-huh. Como te contaba, yo en mi iglesia estamos a favor del tema del aborto en estas tres causales. Ya. Como iglesia ya lo hemos discutido y siempre hemos pensado que esto se trata de un tema de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y que finalmente nunca debería negársele a una mujer el libre ejercicio de los derechos sobre su cuerpo, y mucho menos apelando a la... en este caso las escrituras, que vendría siendo la Biblia, que nosotros los evangélicos le tenemos tanto aprecio. Claro. En el entendido de que nosotros creemos y así lo sentimos, que es palabra de Dios, palabra revelada. Entonces pensamos que en ese marco, en ese contexto, no pensamos que es totalmente anticristiano apelar a nuestro libro sagrado para negarle los derechos a otras personas. Solamente tenemos que hacer el ejercicio de recordar en la historia todos estos momentos oscuros del cristianismo, en donde, en base a, también citando la Biblia, se cometieron atrocidades horrendas en contra de la humanidad, entre ellas la quema de brujas en Europa, o más recientemente el tema de la esclavitud de las personas de color, personas que eran, en este caso, los traficantes de esclavos, personas que eran muy cristianas, muy católicas o protestantes, no tenían ningún empacho en citar la Biblia para negarle sus derechos fundamentales a las personas africanas. Bueno, de hecho, en la guerra de secesión, como se llama en Estados Unidos, gran parte del bando confederado consideraba que poner a los negros igual que los blancos era anticristiano y que estaba en contra de lo que decía la Biblia. O sea, se ha utilizado este argumento del cristianismo muchas veces para cometer varias atrocidades a lo largo de nuestra historia. Así es. Y yo creo que esto se deriva de una visión bastante estrecha, bastante obtusa de lo que es la interpretación que ahora nosotros podemos hacer como cristianos de la Biblia. Porque, claro, podemos entender de que la Biblia, como libro revelado, nosotros creemos por Dios, fue revelado para una sociedad que actualmente no tiene ninguna correspondencia con nuestras actuales condiciones de vida. Me explico mejor. Este libro, la Biblia, que los pentecostales queremos tanto, fue revelado para una sociedad de hace 2000 años atrás. Entonces, que ahora tratemos de aplicar más o menos las mismas reglas de forma literal, creo que es un desatino más o menos importante desde el punto de vista teológico. Por eso es que pensamos que debemos analizar bien el contexto antes de poder trasladar algunas de las normativas que se explicita en la Biblia para Bueno, en este caso para analizar el tema del aborto. Hablemos particularmente de eso. Así es. Bueno, un poco para contarles el tema del aborto, o sea, el tema de la supuesta calidad de persona o de sujeto del embrión. Yo en lo particular pienso que los embriones no son sujetos de derecho. Acá esto no se trata de que sean seres vivos o no sean seres vivos. Evidentemente un embrión está vivo, sus células están vivas, se mueven, pero no porque tengan vida van a tener derechos, y sus derechos van a ser más importantes que los derechos de la mujer que lo está llevando en su vientre. ¿Y por qué no es persona? ¿Por qué no es sujeto de derecho? Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando plantean esto. Yo escuchaba a un médico católico la otra vez plantear, disculpen, me desconcentré, plantear esta pregunta, este cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no es un sujeto de derecho, Gama? Porque un embrión no posee cerebro y no posee un sistema nervioso funcional. Es decir, no posee nada que pueda tener como un indicio que de algo como voluntad humana, como decisiones, como sentimientos, sensaciones. Un embrión en su estado de desarrollo no posee sentimientos, voluntad, ni ningún tipo de cualidad que lo haga humano. Entonces no reviste mayor análisis, no... Ahí siempre se contrapone esta postura que tú dices con yo aquí estoy haciendo, no estoy haciendo las preguntas, ni estoy tampoco representando mi propio pensamiento con lo que estoy preguntando. Estoy tan solo haciendo de cierta manera crisis en cuanto a tus argumentos, tratando, muy ambicioso hacer crisis en argumentos de alguien, pero tratando. Tú dices que no es sujeto de derecho ya porque no es humano, no tiene las características de un humano. Pero entonces, y el espíritu, Gama, la chispa de vida, como dicen algunos que lo he escuchado por ahí, el espíritu, no hay espíritu en ese embrión hasta el momento en que se transforma en feto, hasta el momento en que se transforma en grupúsculo de células, se transforma en tener características humanas, hasta ese momento no tiene derechos. Yo creo que es un proceso que evidentemente no es dicotómico, o sea, no es una cosa de que a las 12 de la noche de la semana 12 se transforma en ser humano y antes no lo era. Esto claramente es un proceso que es gradual, pero sin dejo de dudas, sin lugar a dudas, es un embrión un embrión de 12 semanas no siente nada de esto porque no tiene ningún sistema nervioso funcional que lo haga. Y no posee espíritu. Es que eso es una doctrina católica. Es una doctrina que es de la Iglesia Católica del siglo, creo que es del siglo VI, entonces, claro, nosotros como somos evangélicos pentecostales no tenemos por qué regirnos por los argumentos del Papa. Pero es importante recalcar para todos los auditores que pueden ser católicos que esta es una cuestión del siglo VI, y escuchamos hoy día, al 2015, a gente agarrarse desesperadamente de ese argumento para defender su posición. Y sobre todo personas que ni siquiera se casan, ni siquiera tienen familia, como los curas católicos. Entonces, claro. Es bastante, bastante chistoso, al menos, de que las personas que menos experiencia familiar en términos de hacer familia, mantener un hijo o llevar un hijo en su vientre, en el caso de las monjas, estén hablando ahora de los derechos de los niños, de los niños por nacer, cosa que es una falacia del lenguaje, que no existe ningún tipo de niño por nacer. Claro, el niño se transforma en el momento del nacimiento. O sea, esa es una etapa. Yo no estaba muy al tanto de lo que estaban hablando porque estaba hablando por teléfono. ¿Y qué te decían por teléfono? Nos llamó Cristina Miranda nuevamente desde Chiloé. Oh, saludos, Cristina. Saludos, Cristina, gracias por el llamado. Sí, nos felicitaba mucho por el programa, decía que lo escuchaba siempre, que le decía ya a todos sus cercanos que lo escucharan igual, que le parecía muy interesante el tema que estábamos hablando y de la forma en que estábamos hablando, porque, bueno, nos contaba, y era una pescadora allá de Chiloé, que vive me contaba ella, repitiendo sus palabras, que es la zona donde existen más incestos y más abusos, quizá, como me decía ella, de Chile, pues, donde se ha inventado la figura del trauco para justificar muchos abusos sexuales, muchos nacimientos de nietas que son violadas por el abuelo y cosas así. Que estuvo en un velorio hace poco donde el cura hacía un llamado a todos los feligreses a oponerse al aborto, al proyecto de ley, y que le parecía bueno que estuviéramos hablando así, sobre todo desde tu punto de vista de cristiano también, Gama. Sí, porque yo creo que acerca mucho a las personas, porque yo creo que este país está lleno de cristianos. Ahora pueden ser católicos de palabra, católicos practicantes, evangélicos, pentecostales. Bueno, tenemos una amplia gama, pero el cristianismo al final se supone que tiene una esencia común. Entonces puede ser muy interesante para la mayoría de la población de este país. Y para que no repitan igual lo que escuchan, o que existe una única postura al respecto. Sí, justo. Así que un abrazo para Cristina. Muchas gracias por escucharnos. Dijo que iba a tratar de venir un día. Entonces sería muy bueno, y entrevistarla también. Sí, sí. Pues. Sí. Invitar a Cristina como entrevistada a Cerro a la Izquierda para que nos cuente un poco de cómo están las cosas por allá por la isla, que a veces para nosotros es difícil enterarnos, pero tratamos. Sí, pues así que abrazo hasta Chiloé. Gama, una cosa. ¿Existe algún versículo en la Biblia que condena abiertamente el aborto? No existe ningún tipo de versículo que lo condene de esa forma tan explícita, porque tenemos que considerar de que, como la Biblia fue un libro que fue revelado hace 2000 años, las nociones médicas que poseían en ese momento las personas que fueron inspiradas por Dios para escribir la Biblia no se corresponden en ningún caso con las nociones médicas que ahora manejamos con respecto al embarazo. Entonces sería como aplicar normas totalmente descontextualizadas. Aparte que, bueno, de hecho, si analizamos, estaríamos más cercanos a decir de que no lo condena, porque hay versículos donde se habla del primer aliento como el inicio de la vida, la primera vez que uno respira, como cuando Dios sopló en la nariz de Adán. Así es, de hecho. Y de hecho también se habla de que el alma sale del cuerpo en el último aliento, en el último, la última vez que uno respira. Efectivamente, como dices tú, dentro de lo que se desprende de la evidencia bíblica, citando versículos, bueno, en este caso tenía por acá anotados un par de versículos. Acá, bueno, pude anotar Génesis 2:7, un versículo enmarcado en el relato de la creación del hombre, señala: entonces Jehová Dios formó al hombre. Al micrófono, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces acá claramente se nos está señalando de que la vida viene por el soplo de vida, por el aliento, por la respiración. O sea que si uno se atiñe derechamente a la escritura, debería ser con la primera vez que respiro, o sea, cuando nace, cuando deja de recibir oxígeno a través del cordón umbilical. Así es, y por ejemplo acá en Job, bueno, usted vecino, vecina, evangélico o cristiano, si tiene una Biblia a mano puede buscarlo en su Biblia. Acá en el libro de Job, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: ¿qué cosa de todas estas no entiende la mano de Jehová que la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces, bueno, ahí nuevamente se repite esta idea de que el aliento de vida viene por el espíritu de la vida viene por la respiración. ¿Y de dónde sacaron entonces los católicos o algunos evangélicos de la prohibición del aborto? Al menos en el caso de los católicos es por concilio de obispos, de cardenales. Así donde es. Definen dónde empieza la vida, pero no es algo que salga en la Biblia. En la antigüedad se tenía la noción de que el hombre en su esperma era que llevaba el feto, el embrión ya listo para ser implantado en la mujer, y que la mujer no tenía ningún tipo de injerencia más que prestar el cuerpo, como diría la... Como diría Ana Bombaer. Ana Bombaer. No puedo evitar reírme, que parece Horrible lo que escucho. Es que, pero... es que para mí también resulta al menos ridículo que estemos aplicando, que los católicos, que la jerarquía católica esté aplicando normas totalmente descontextualizadas para interpretar la Biblia, y sobre todo tratándose de un montón de hombres solteros que no tienen familia, que están que no tienen, no, nunca van a sentir el tener un hijo propio. Entonces me parece un ejemplo bastante malo, sí, en realidad, de cómo ellos pueden interpretar la Biblia. Siendo bien condescendiente, yo creo que es lo mismo que opinan este montón de hombres solteros que nunca van a tener familia, pero cuando empiezan a imponer y utilizan todos sus lazos de poder, el hecho de pertenecer a las élites, y nos imponen a las mujeres ese punto de vista, es donde comienza el problema. Porque que hablaran y estuvieran ahí gritando a los gallinetas no sería tan terrible, pero y uno podría no considerarlo ni siquiera importante, podría omitirlo, pero como ellos pertenecen a las cúpulas del poder, nos imponen esa visión. Pues. De hecho, la diputada Schilling, en su presentación en la comisión, donde se aprobó la idea de legislar, dio un discurso hablando más o menos de esto mismo, de que cómo se justificaban en supuestas ideas teológicas que no tenían mucho asidero, que ella como cristiana luterana, protestante, no le encontraba mucho sentido. De hecho, ella votó a favor de la idea de legislar y daba ejemplos de otros países con gran mayoría cristiana protestante, donde el tema está resuelto hace rato. Citó incluso ejemplos de países musulmanes donde el aborto está permitido en ciertas formas, de países budistas, hinduistas, y al final como que le tiró el palo de que los únicos que tenían rollos con el tema eran los católicos. Pues si acá esto es la evidencia comparada, es abrumadora. El aborto es un derecho reconocido por casi todas las religiones del mundo, menos por el catolicismo romano. De hecho, los judíos tampoco tienen mayor problema al respecto. Pues, en Israel está permitido bastante y se basan en los mismas, la mitad de la Biblia por lo menos. En todos los en casi todas las religiones las tres religiones monoteístas más importantes, en este caso el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tan solo en el cristianismo, en el catolicismo romano, es donde se prohíbe el aborto desde y se considera al ser humano desde la concepción. No así en el judaísmo y en el islam, en donde recién se transforma estas cosas, como estos embriones se transforman en seres humanos recién a la semana, a los 120 días, creo que es más o menos algo equivalente, creo que a la 12 o 13ava semana. Entonces ahí tú tienes prácticamente dictaduras islámicas que les conceden más derechos a sus mujeres que en este propio país que de mayoría católica. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos del debate? Y aparte que el catolicismo tampoco lo ha condenado desde siempre, porque hay una fecha bien clara que en 1869, donde recién ahí, estamos hablando del siglo XIX, o sea, 100 años, poquito más, se condena el aborto y se establece que la vida comienza desde la concepción. O sea, tenemos casi 2000 años de historia de Iglesia Católica donde esto no era así. Hay que considerar el papel de la Iglesia Católica de los años 60 con el tema de la en el gobierno de Fray Montalva, cuando se establece este tema de la planificación familiar. La Iglesia Católica, la jerarquía católica apoyó este tipo de medidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con la Iglesia Católica? Que están involucionando. Esa es la culpa con la llegada de visiones como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, que tienen una visión fascistoide. Mira, iba a decir medieval sobre el catolicismo, pero yo creo que hasta queda corto, porque en la Edad Media igual se hacían aborto y la Iglesia no los condenaba. Es peor incluso. Una visión prácticamente prehistórica de la... Fundamentalista, pero a niveles que difícil de describir. Sí, pues cuando se llenan la boca hablando del fundamentalismo islámico. Sí, pues fundamentalismo católico, pero a niveles terribles. Y como te digo, son el partido de la UDI, un partido principalmente Opus Dei, en la Democracia Cristiana y de todo. Bueno, de hecho Silver, el diputado Gabriel Silver es judío, demócrata cristiano, y él también votó a favor de la idea de legislar porque no tiene el rollo católico al respecto. De hecho, acá tengo. Y católico, otro... entre comillas, insisto, porque más que nada el debate se trata, y si lo vemos y si ponemos atención en los argumentos que se usan, desde cuándo comienza la vida, desde dónde comienza la vida. Sí, justamente. Y ese es un debate que no está en la Biblia. Es un debate moral, es un debate de ideas, muy respetable, muy, muy interesante, incluso filosófico, puede ser moral, ético, pero no teológico, porque no está en la Biblia. Y yo lo digo desde un punto de vista agnóstico, pero de alguien que tiene un pasado cristiano y que leyó harto la Biblia. Bueno, también hay versículos en donde se puede desprender, en donde se dice que Jehová nos tenía a todos prácticamente planeados desde antes de nuestra concepción, pero eso claramente es algo que se cita de forma simbólica. No constituye algún elemento del cual podamos establecer alguna doctrina medianamente sólida. Y de hecho acá, citando incluso la Biblia, usted, vecino, vecina, si tiene su Biblia a mano, en el libro de Números, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Jehová mandata a Moisés a realizar un censo sobre el pueblo, el histórico pueblo... ¿Elegido? El histórico pueblo de Israel, dice textualmente: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás a todos los varones desde un mes hacia arriba. Es decir, que ni siquiera un niño nacido era contado como ser humano en esa época. Entonces, y ahora le están dando el estatuto de ser humano desde poco menos que la concepción del, cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Desde la... No, iba a hacer un comentario que algunos podrían considerar ordinario. Ya, pero igual yo creo que acá estamos un poco desplazando el foco de la atención, porque acá está más que si es feto, embrión o... Sí. Más de ubicarnos en la misma discusión que se han ubicado los otros. Oye, aquí Robinson Silva pregunta, dice, una pregunta para Gamaliel. La idea de cuerpo, ¿está entregado al criterio de las personas o debe regirse por la Biblia? Creo que no. No sé si podría ser un poco más claro. Bueno, no sé, puede hacer otro tweet. Pero bueno, mientras lo realiza, un poco. Yo creo que se refiere al hecho de que al final hay que regirse por la Biblia o por el criterio de las personas. Yo creo que claramente hay que regirse por la Biblia, pero... Porque tú eres evangélico. Ah, bueno, si tú eres cristiano, deberías al menos... pero si tú no lo eres, no deberías. No lo eres, no debería. De hecho, algo que realmente yo detesto es que traten de imponer sus visiones hacia otras personas que realmente no están ni ahí con la religión que uno tiene. Si esto no es... Ser evangélico no es una cosa a la fuerza, no es algo que a mí me obliguen a hacer evangélico, entonces yo no veo por qué tenga que obligar a otra persona a adoptar mis mismas posiciones o posturas morales o valóricas. Oye, Gama, no me quedó claro una cosa, se me olvidó preguntarte al principio. Tú hablaste de que en tu iglesia estaban de acuerdo con la propuesta de las tres causales. Ahora, entonces eso quiere decir que si fuera aborto libre, universal, eso no está dentro de lo que ustedes están de acuerdo. No hemos llegado a discutirlo tan profundamente, pero no creo que estén en contra del aborto. Si igual, al menos los pastores de mi iglesia son personas que tienen hijos, ellos saben lo que cuesta mantener familia en este país. Uh-huh. Entonces, también ellos, finalmente el criterio que nosotros aplicamos en nuestra iglesia, que es una iglesia pentecostal de barrio, una iglesia donde se congrega personas de la clase trabajadora de este país, es un criterio de finalmente leer la Biblia, pero leerla desde un punto de vista respetuoso de las personas, desde un punto de vista tolerante, leer la Biblia más que con el detalle de que qué dijo acá en este versículo, pero que se contrapone con este otro versículo, leerlo con el corazón, o leerlo realmente con compasión y con misericordia para las personas que se encuentran sufriendo, que se encuentran oprimidas, que se encuentran obligadas quizás a hacer cosas que no están decididas, como en este caso el tema de la maternidad. Esta cosa de poco menos que obligar a las mujeres a ser madres, no veo nada más anticristiano que cometer ese tipo de crueldad. Si una persona realmente quisiera adoptar una perspectiva cristiana, estaría de acuerdo con la propuesta de aborto de las tres causales, porque no podemos obligar a las mujeres a ser madres en esas condiciones. Y de hecho, bueno, yo en lo personal nunca he estado a favor de que la maternidad sea una obligación para las mujeres. Los hijos, bien lo dice en la Biblia, los hijos son una bendición, entonces nunca se debería obligar a una persona a aceptar una bendición que no desea. Entonces, al menos por lógica deberíamos entenderlo de esa forma. Mira, aquí Robinson vuelve a tuitear y dice: decisión sobre el cuerpo es nuestra y de nuestra ética política y social. A eso me refiero. ¿Los cristianos según la Biblia? Sí, o sea, que los cristianos, que nosotros los cristianos apliquemos las normas de nuestra religión para nuestros cuerpos, no para los cuerpos de los no creyentes, de los no convertidos. Y es más, todo lo contrario, o sea, que ellos se sientan en la libertad de hacer lo que les plazca con sus vidas. Y finalmente, esta cosa de seguir las reglas de una religión no tiene nada que ver con el tema de que sea la fuerza, o sea, obligado, o sea, poco menos que nosotros los creyentes tengamos que imponerle nuestras visiones a aquellas personas que realmente no están ni ahí con la religión, que finalmente yo las respeto mucho. Tengo muchos amigos que son ateos, que son agnósticos y que son personas honorables, personas de bien, gente decente, trabajadora. Aquí habemos dos. Así es, y bueno, desde ese punto de vista lo hago también. O sea, no, yo como cristiano evangélico pentecostal no me siento, me sentiría realmente, creo que sería un fracaso de mi religión que tengamos que imponerle nuestros puntos de vista valóricos a las otras personas, y sobre todo que nos neguemos a ver una realidad que es pero prácticamente evidente. En Chile el tema de los abortos es pero brutal, la cantidad de abortos clandestinos que hay, mujeres que sufren dolores horrendos por practicarse abortos en condiciones sanitarias deficientes, mujeres que colocan en riesgo sus vidas por la desesperación de no querer ser madres. Entonces, hay que finalmente una perspectiva cristiana iría en apoyo de estas mujeres, iría en comprender los motivos que tienen estas mujeres para negarse a ser madres. Entonces, finalmente, un poco para ir ya cerrando el tema, una verdadera perspectiva cristiana y digna heredera de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hablaría de tener respeto en la dignidad humana de las mujeres que deciden no ser madres, y en nuestras iglesias acogerlas con todo el amor del mundo. Todo esto está explicado más en un texto, en una columna, que se llama, de hecho, La Biblia no condena el aborto, que está en el sitio web www.profitando.com. La voy a compartir ahora con el hashtag. Acá me gustaría tirarlo al TL. Acá me gustaría leer un tuit que ha llegado, que es de Nace. Ella, usando el hashtag Cerro la Izquierda, nos dice: dice la abuelita que en las iglesias se les olvidó el amar al prójimo, solo al prójimo sin etiquetas. Tienes toda la razón, Nace. Siento que a lo mejor como cristianos hemos hecho un pésimo trabajo con nuestras iglesias. Hemos permitido que nuestras iglesias se transformen en centros de poder, en centros de dominación para las personas que no son creyentes. Yo siento realmente que hemos hecho un pésimo trabajo a la hora de impedir de que a las jerarquías eclesiásticas se les olvide algo tan fundamental para nosotros los cristianos, como es el amor al prójimo. Entonces yo creo que esto también queda como desafío para todos, para todos mis hermanos evangélicos pentecostales que están escuchando, que si usted está, tiene la misma opinión que yo, exprésela en su iglesia, convérselo, haga ver que usted está de acuerdo con este tipo de iniciativas, con el aborto de las tres causales y con el aborto en general, porque finalmente debemos tener una perspectiva respetuosa con los derechos de la mujer, en concordancia con el amor al prójimo que tanto se nos enseña y recalca en la Biblia. Así que, bueno, eso, y muchos saludos para Neis Encina. Amén. Vamos a irnos con una pausa musical antes de continuar el programa. Esta canción que ha estado sonando de fondo todo el rato, que a mí me gusta harto, del ex Beatle George Harrison, a propósito de lo que estábamos hablando. No seas tan cruel, Jano, de colocar una canción como aquella. Pero George Harrison es un grande. O sea, los cuatro Beatles son grandes. Bueno, aquí está mi fanatismo por los Beatles. ¿Y por qué es cruel por colocar ese tema? ¿Qué tiene el tema? Porque hay una parte de la canción que a Gama no le gusta, que es como al final. Pero hasta la mitad de la canción es bonita, ¿no? Ya. No, si no es que no me gusta la canción y además era una broma nomás. Sí. Ya, escuchemos a ver cuál es la parte final para ver como si te digo, nos desagrada. Del gran George Harrison, el ex Beatle, My Sweet Lord, mi dulce señor, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Thank you. Ya, pues seguimos haciendo Cerro a la Izquierda entonces, sonando en el 107.7 en Concepción, desde el Cerro La Pólvora para Chile, Concepción y el mundo. Siempre que se habla del tema del aborto, aparece este bot. Asumo que será un bot, pero ¿para qué lo vamos a leer? ¿Qué bot? ¿Qué bot? ¿Qué bot, es? Bot se llaman esas cuentas de Twitter en que no hay una persona detrás, sino un software. Ah, y aquí lo dejan como automático. Claro, entonces debe haber, como publiqué un tweet que decía la palabra aborto, entonces responde al tiro con mensaje anti-aborto. No, por supuesto. Gente que tiene mucho tiempo, ¿no? Claro. Recuerde que usted puede ser partícipe de esta discusión escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como lo ha hecho Rosilva, como lo ha hecho el bot, como lo ha hecho Carmen Gloria, la Neis, Elisa Monti, el Gama, Pelusa, en fin, yo mismo. Con el al fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda del mismo nombre, o llamar por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción y el teléfono que es el 252-2151. Entonces seguimos conversando con la Angel, con Gama, aquí en Cerro a la Izquierda. Ahora vamos a pasar al bloque informativo, una revisión de la información que han dado circulando estos últimos días en la web y por todos lados, que hay un montón de información dando vuelta siempre, ¿cierto? El primer tema, no sé si ustedes se acuerdan o les suena o ya lo olvidaron, el nombre Nelson Quichillao, y se acuerdan también del nombre Rodrigo Cisternas. ¿Cómo no recordarlos? Pero a veces la memoria es muy frágil en este país. Nelson Quichillao, un trabajador contratista asesinado por carabineros por el Estado de Chile, porque como carabineros son las fuerzas del Estado, entonces es el Estado de Chile el que asesina a Nelson Quichillao a través de su fuerza represiva. Esto fue el 24 de julio, hace poquito tiempo, y hubo una manifestación el 6 de agosto, o sea, ayer, en la madrugada, se produjeron dos cortes de tránsito en Concepción para recordar el asesinato de Nelson Quichillao y protestar por la impunidad detrás de esto. Primero en las afueras de la Universidad del Biobío y también en el Arco de Medicina de la Universidad de Concepción, acá en Concepción. Porque ya han pasado ahora 15 días del asesinato de Quichillao y bueno, y no se quiere o no queremos, yo creo, en su conjunto, la sociedad, la clase trabajadora de este país, que nuevamente pase lo que pasó con Rodrigo Cisternas y que quede en absoluta impunidad el asesinato y además en el olvido. Una de las acciones que se realizó, bueno, para recordar es estos cortes de tránsito, se hicieron para poderlo homenajear, pero yo creo que, y lo repito nuevamente, que es para no olvidar, para que no se nos vaya a la memoria un asesinato. Detrás de Nelson Quichillao hay una familia, hay más trabajadores, hay una clase trabajadora de este país, y asesinar a una persona no puede ser como matar a una hormiga en la casa, porque no estamos frente a cualquier cosa, estamos frente a un asesinato. Le quitó la vida. ¿Qué le pasaría a usted si mañana a su esposo, señora, por pedir un aumento de sueldo o por pedir condiciones laborales como tener un baño cerca, se lo matan? Yo creo que cualquier mujer, cualquier hombre que su esposo, su compañera, su compañero o su hijo pierde la vida de esta manera, pidiendo un poco de dignidad o agarrándose un poco de la palabra dignidad para hacer alguna cuestión, o no tiene por qué suceder, independientemente del contexto, no tienen por qué quitarte la vida. Oye, Angel, tenemos un llamado. ¿Ya? Elizabeth, que nos llama desde Lorenzo Arena, en Concepción, y estaba escuchando el tema anterior. Ya. Y le quiere hacer algunas preguntas a Gama. Así que, ¿cómo está Elizabeth? Bien, bien, gracias. Quiero conversar con Gabriel, con Gama, Lidia, si es posible. Sí, usted está, la está escuchando. ¿No rebota mi radio? No se acopla. Ya, correcto. ¿Sabe, Gamaliel, la pregunta es la siguiente? ¿Por qué cuando en la Biblia se menciona a que cuando María va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan, su prima, dice que el niño saltó en el vientre Tú acababas de señalar de que el niño o el bebé, aún o la criaturita, el embrión, no tiene todavía vida. ¿Y por qué se produce ese esa emoción? Yo lo llamo emoción de felicidad, de gozo, de júbilo en el vientre de su prima María al llegar a casa de Elizabeth. Entonces me asalta la duda y por eso llamé al tiro, me enganché, porque me daba la impresión que tú estabas manifestando bíblicamente que el bebé no sería criatura todavía, o no tendría sentimiento, no tendría... Mira, si algún día pudiéramos conversar, yo tengo una experiencia de vida tremendamente vasta como para señalarte que de mis hijos yo tenía expresiones de gozo cuando yo les ponía ciertas alabanzas. Entonces por eso me llamó la atención tu comentario. Gama, ¿sí me puede responder? Ah, sí, ¿respondo al tiro? Sí. Mire, cuando... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Escucha a Gama o no? No la escucho. Ahora sí. Ya, un poco para ir respondiendo a esta pregunta, hay que señalar de que cuando María, la madre de Jesús, visita a su prima Elizabeth, la señora, en este caso Elizabeth, ya tenía una cantidad más o menos importante de meses de gestación. Así que, claro, cuando el feto está más desarrollado, ahí tiene sentimientos, expresan emociones. Pero cuando el embrión está en etapas tempranas de su desarrollo, ahí no expresa nada. Esto es en el primero y segundo mes, hasta el tercer mes. Obvio, pues hijo, si hasta el tercer mes el embrión todavía no está formado como un ser completo. Tú sabes que los órganos se forman hasta el tercer mes. Así es. ¿Sabes, Gamaliel? Otro que a mí siempre me preocupa de estos temas. Generalmente nosotras las mujeres somos muy... dejamos que los hombres peleen nuestros derechos. Y si hay algo que a mí me llena de enojo, aunque no lo debería tener, es porque los hombres tienen, si ellos no tienen idea lo que significa ser madre o lo que significa no querer la maternidad. ¿Entiendes? Sí, así es, pero también es bueno recordar de que estas cosas igual los niños se hacen de a dos, entonces igual... Obvio, pues. Aunque ahora se están haciendo hasta en probeta. Pero bueno, o sea, yo creo que independiente del sexo de uno, igual es lícito que todos podamos aportar un poco la opinión. Ahora también es que es necesario considerar de que esta lucha es una lucha de las mujeres. Entonces, yo como hombre igual muy en contra de todas las personas que oprimen a las mujeres, que las privan de sus derechos, siempre apoyando las luchas. Pero bueno, finalmente soy hombre y esta lucha es una lucha que le corresponde a las mujeres. Si puedo aportar algo, hay que recordar que dentro de lo que planteaba Gama antes, no estaba hablando el Gamaliel de aborto en cualquier etapa del embarazo, sino que sí, en los primeros meses... Sí. Ya. Sí, sí. Siempre fue dentro de los primeros meses, digamos que estaba hablando desde el punto de vista del embrión. No tocó el aborto en el feto o... yo igual estoy de acuerdo con usted que este es un tema de mujeres, pero no por eso podemos dejar de lado a los hombres, que como dice Gama también participan en esta construcción. Y además, en una sociedad tan machista como esta, es necesario escuchar voces de hombres que tienen visiones diferentes a los hombres, que pueden tener voz dentro de los medios de comunicación oficial o dentro de la clase política. Y sobre todo también hombres que están desde un punto de vista cristiano, que fue lo que tratamos de hacer hoy día. Correcto. Es que yo llegué justamente bien a la cola. Entonces traté de ordenar en los postulados que estaba haciendo Gamaliel, por eso me quedó su nombre, lo anoté, y traté de aportar mi granito de arena, pero la verdad es que el núcleo del tema no lo alcancé a precisar. Claro. Así que la próxima mañana, Se repite el día martes a las 5. Martes a las 5, listo. Al martes a las 5 los voy a escuchar y ahí voy a saber bien el contexto de lo que ustedes presentaron. Ya, gracias. Muchas gracias, adiós. Elizabeth. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Un gran saludo a la señora Elizabeth por habernos llamado y muchas gracias. Y si nos escucha mañana y tiene alguna duda o algún comentario... El martes, y tiene alguna duda o algún comentario, nos puede volver a llamar el próximo viernes y podemos continuar el intercambio de ideas. Nunca está de más continuar ese... bueno, va a estar todo este tiempo en la palestra, así que vamos a tener que seguir mencionando. Todo lo contrario, de hecho alentamos fuertemente a todas las personas que se sientan en la libertad de aportar en este programa a través de las redes sociales o con un tweet usando el hashtag Cerro a la Izquierda, o en nuestro muro de nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda, o también ocupando nuestro número de teléfono 041-252-2151. Interpreté que esa mirada era para que dijera el número. Leyó bien los ojos de Gamaliel Eljano. Y reitero el agradecimiento a la señora Elizabeth y un caluroso abrazo para la señora Elizabeth y para toda la gente de Lorenzo Arenas que nos está escuchando. Así es. Menos algunos. No vamos a hacer esa distinción. No, es que yo digo porque yo vivo ahí. Ah, claro, entonces como eres un natural, tienes algunas rencillas, pero no, nosotros, puro amor para Lorenzo Arenas. Sigamos en lo que estábamos. Sí, estábamos con Nelson Quichillao, estábamos tocando el tema, estábamos recordando un poco y estábamos también aludiendo a las barricadas, al corte de tránsito en homenaje que se había hecho este jueves 6 de agosto. Diversas organizaciones estaban convocando a esta concentración de denuncia popular bajo el lema a los corruptos los multan por robar, al trabajador lo asesinan por luchar. Creo que el lema es súper conciso y preciso del pensamiento de muchos de nosotros. ¿Qué pasa con Sokimich? ¿Qué pasa con Penta? ¿Qué pasa con el Servicio de Impuesto Interno? ¿Qué pasa con Peñalillo? ¿Con el hijo de la Bachelet? Nada, pues todos los días el temporal sirvió para tapar la cuestión y así van inventando una serie de cosas para tapar este tremendo robo que han hecho y este descaro con el que han actuado durante tanto tiempo, pero un trabajador por luchar lo asesinan y también lo tapan y hacen como literalmente tiran tierra encima de los asesinatos de los trabajadores y no pasa nada más, pues. Entonces yo creo que es importante siempre estar recordándolo y estar realizando este tipo de homenajes. Jano, ¿nos vamos a una pausa musical o continuamos con el siguiente tema? Mira, en función del... Pensaba no poner otra pausa musical, pero en realidad, ahora que me acuerdo, la Cristina Miranda, que nos llamó desde Chiloé, pidió una canción de la Ana Tío. Así que para no quedar ahí en deuda con aquello, una que tengo aquí, que es Todos los sólidos se desvanecen en el aire... Y volvemos para cerrar rápidamente. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Entonces, o sea, ahí sonaba entonces Lana Tiyu, que va a estar el sábado 15 cantando acá en Concepción para lo que hablábamos la semana pasada de los 50 años de la fundación de del MIR, junto a al señor Subverso, al señor, señor Verso, al señor Verso o a Don Sub, como decía. Ya, pues, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Entonces, la leer los comentarios que han llegado. El Emilio, que dice: saludo a Conce, re interesante la conversa sobre el aborto. Justo lo iba a pedir, Cristo de Madero de Tata Barahona. Acabo de leer eso, ya no alcancé ya. Y la Neis, que pone: además, en las iglesias, sea cual fuere, la mayoría son dirigidas por hombres, pastores, curas, diáconos, etc. Sí, po, así nomás es. Sí, pues. Lamentablemente, pero no sé, o sea, no sé, a lo mejor mi iglesia es rara, o porque, claro, si bien está dirigida por hombres, hay una alta participación de mujeres en cargos directivos, ya sea exhortando la palabra, como diríamos en jerga evangélica, como haciendo otras labores de liderazgo, así que... Y bueno, también hay que señalar de que finalmente quienes son las quienes más van a la iglesia son las mujeres. Así que también un llamado a todas las mujeres para que van a sus iglesias, que se empoderen de sus espacios, que Dios no se va a enojar porque usted trate de predicar la palabra en el púlpito al igual que los hombres. Así que eso, que todas las mujeres evangélicas reivindiquen su dignidad como hijas de Dios. Ya, mira, aquí me tiran por interno los datos a propósito que íbamos a decir que íbamos a estar anunciando el foro del día viernes 14 de agosto para conmemorar los 50 años del MIR. Va a ser en el aula 6 del plato de la UNECONCE. El plato que está ahí a la altura de la biblioteca central, al frente de las facultades sociales, en el aula 6 a las 5:30. Sí. Así que para los que quieran ir. Y el acto cultural es el día siguiente, el sábado, ahí donde va a estar la Anita, va a estar Subverso y no me acuerdo quién más. ¿En qué lugar, Jaro? Eso no lo sé aún. Si me lo pudieran confirmar por interno, sería ideal. Ya, pues sigamos entonces. Queda re poco tiempo, Angel Gama. Sí. Bueno, entonces, honor al tiempo, como siempre, vamos a hacer mención a dos cosas que están enlazadas entre sí, que uno es el tema de Cristian Levinao, que se declaró en la clandestinidad. Este preso político mapuche, o ex preso político mapuche, ya se lanza a la clandestinidad, como él mismo dice en un video que anda circulando en internet, luego de que se fugó del set de Angol el pasado 15 de julio. Hay un video que usted puede encontrar en resumen.cl bajo el título de ex preso político mapuche Cristian Levinao se declara la clandestinidad, donde él mismo en su voz y con su cara ahí pone la cara y dice que está, y por qué su decisión. Básicamente es porque ha sido absuelto de 7 juicios anteriores, lo que denota una clara persecución hacia él. Y además, este último juicio con el que fue condenado y con el que está hoy día siendo perseguido, se le condenó tan solo con un testimonio, con muy pocas pruebas. Normalmente ese tipo de juicio sería más favorable al imputado que a la víctima, pero él mismo explica que la víctima en este caso se puso a llorar e inventó un montón de cuestiones, y él dice ser un preso político mapuche víctima de montaje y persecución. Lo entendemos así porque nadie puede no estar siendo perseguido por la justicia chilena si es que ya han habido 7 juicios en su contra. Él pertenece a la comunidad Rayén Mapu, donde sucedió otro hecho muy terrible, un asesinato hace ya 2 años de Rodrigo Melinao, un huaychafe que fue asesinado en una recuperación territorial productiva que se estaba llevando a cabo en su comunidad. Este asesinato quedó impune, la tumba o el lugar donde descansan sus restos ha sido varias veces han sido varias veces cometido atentado en contra del lugar mismo. Por lo tanto, se entiende también una persecución, y ni siquiera ahora que ya está, que ya lo asesinaron, lo dejan tranquilo, ni él ni a su familia. Imagínate el dolor, él tenía hijos, una compañera, y aún así le siguen profanando hasta la tumba. Entonces la cuestión llega a límites crueles, mucho más allá de lo que uno lograría poder comprender. Pero sin embargo, sus hijos, su compañera, vuelven en el proceso de lucha, están en el proceso de recuperación territorial productiva, lo que también da más fuerza para seguir adelante al pueblo mapuche, porque ni por muchos asesinatos, ni por muchas persecuciones durante todos estos años de primero los españoles, luego los chilenos, se han bajado los brazos después de tantas aberraciones que se han cometido en contra de este pueblo. Finalmente el pueblo mapuche se encuentra en una situación en la que solamente puede luchar para vivir. Sí, lamentablemente lo que tú dices, muchos de estos días o hace mucho rato, que tiene mucho sentido. Quizás podemos identificar el mismo fenómeno cuando hablamos de la clase trabajadora chilena, que apenas sobrevive, ¿cierto? Pero de formas diferentes, por supuesto. No estamos tratando de homogeneizar ambas luchas y ambas problemáticas. Alejandro. No está. Dime, sí estoy. Había ido a hacer callar unos perros. Ah, se estaban escuchando entonces. Sí. Por la radio, los auditores lo estaban escuchando. Oye, para cualquier animalista que esté escuchando, no lo fui a hacer callar. A golpe. No, como no, nada que ver, pues sí. Para que no hayan reclamo de animalistas después. Yo creo que... Después no hacen una funa. No, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Si no es nuestra intención. Bien, con diálogo con los amigos perros. Oye, vamos a comenzar con los anuncios, yo creo. Los anuncios, voy a reiterar el anuncio de este día viernes. El día viernes hay una actividad que comienza a las 17:30, pero no por eso nos tiene que dejar de escuchar. Bueno, va a ser competencia la actividad en el plato, pero los que puedan asistir, vayan, es en el aula 6 del plato de la UDEC desde las 17:30. Nosotros vamos a tener un corresponsal en terreno realizando, cubriendo esa actividad, así que por ahí nos podemos ver, se pueden ver con Cerro a la Izquierda. El día sábado, como decía Jano, también hay más actividades. El lugar está por definir, pero en profitando.com se colgará el afiche, también en resumen.cl, pero les adelantamos que se contará con la presencia de dos artistas nacionales muy importantes, Lanita Tiyú y Subverso, así que eso va a estar muy entretenido. Y además en conmemoración de los 50 años del MIR. Lugar por definir aún. Sí, lo decía, y que va a estar el afiche disponible en resumen.cl y en profitando.com. Recordar que el MIR es el Movimiento de Izquierda Revolucionario. No se confunda. No es una empresa ni nada que se le parezca. Ni una estación espacial soviética. No, no una estación espacial soviética. Es un el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Yo cuando era chico y escuchaba hablar del MIR pensaba que era la estación espacial. Cuando era niño. Uno se puede imaginar cualquier cosa, son solo tres letras. Sí, los tres letras. Sí, también conocidos como los tres letras. Más respeto. Ay, pero si es con respeto, es solamente... Sí, siempre le han dicho los... Bueno, desde los 80 que le dicen los tres letras. Sí. Para diferenciarlo de los cuatro letras, que eran lo otro, que era el frente. Al frente le decían los cuatro letras y al MIR le decían los tres letras. Por el FPMR. Siempre es con mucho respeto, por supuesto. Gama, ¿tú tenías unos anuncios locales que hay que reiterar? Ah, sí, qué bueno que me lo recuerdas, Angel. Tenemos que recordar que la celebración del Día del Niño se hará acá en este sector, el Cerro La Pólvora, en la multicancha ubicada en calle Victoria, de acá del Cerro La Pólvora. Pueden participar todos los niños y niñas, y esto ocurre a partir desde las 2 de la tarde. También tenemos un aviso que es para el sábado 8 de agosto. Ah, recordar que la celebración es mañana, la celebración del Día del Niño. Así que usted, vecino o vecina que está acá en el mañana, Cerro La Pólvora. Mañana sábado, porque si está escuchando la repetición el martes no va a venir mañana miércoles porque no va a haber nada. Así claro. Es. Y bueno, también recordarles que mañana sábado 8 de agosto del año 2015... a las 18 horas habrá una reunión del Comité Fuerza y Esperanza, Comité de Allegados. Esta invitación es para todos los socios y personas en lista de espera. Se requiere asistencia y puntualidad. Esta reunión será realizada en la sede del Conjunto Habitacional Lientur. Acá abajito del cerro, en el corte de Lientur, para que todos nuestros vecinos que están escuchando este anuncio puedan, oye, Gama, puedan llegar. Decime... Aquí me llama Don Manuel y me dice que aprovechemos de decir que mañana en la peña del Centro Cultural Ayarregüe de Barrio Norte. ¿En dónde? A los pies de la novena compañía de bomberos, a las 21 horas. Reitera por favor la información. ¿Perdón? ¿Puedes reiterar la información? Sí, la peña del Club Cultural Ayarregüe de Barrio Norte, mañana a las 21 horas, a los pies de la compañía de bomberos, esto es de la novena compañía, esto es en Ejército. Sí, en el Club Deportivo Unión Progreso. Ah, y en el Club Unión Progreso ya. Exactamente. Sí. Dale ahí en Ejército, pasan sí. la micro Las Lilas, la Tucapé, no. Y a solo 1.500 la entrada. Barata, 1.500 pesos. Muy barato. Con derecho a sobaipilla y candola. Ah, pero perfecto. Ay, con Don Manuel. Sí, con. Vamos de. Con de, música en vivo. Artista, vamos de peña en peña. Sí, de peña en peña. Allá, bueno, navegado se le dice en Santiago a la candola. De veras, po. Ya, po. No solo en Santiago, yo cuando llegué acá a Concepción solamente conocía navegado, no tenía idea lo que era una candola. Bueno, yo las conocí como candolas. Ya estamos en hora de ir cerrando. Así que vamos a escuchar música de la región. O sea, primero que nada, el espacio para despedirse. Sí, pues, ojalá bien rapidito. Ah, ya, chao entonces. Gracias a todos. No, nunca tanto, pero igual. No, gracias a todos los auditores por acompañarnos, a los llamados por teléfono desde Chiloé, de acá de Lorenzo Arena, don Manuel, que siempre nos acompaña, la gente que ha estado siguiéndonos por Twitter, por Facebook, y también aquellos que nos han escuchado por la señal FM y que han estado ahí fielmente como cada viernes por la tarde. Nos escuchamos el próximo viernes. Aprovecho también de despedirme, ha sido un agrado estar con ustedes, con Jano, con Angel acá en el estudio, hacer nuevamente este programa tan, tan querido por todos nosotros como es Cerro La Izquierda. Me gustaría saludar a todas las personas de religión evangélica que lean, que estudien, que se instruyan y que le crean más a la Biblia que a los hombres. Así que eso, y tampoco que le anden imponiendo sus posiciones valóricas al resto, así que con harto respeto practique la religión. Ya, pues aquí, antes de irme, Neis Encina que dice, bien rara tu iglesia, pum, a ti, ¿qué querés que te diga? Pero después dice, ojalá hubiesen más. Rosilva que dice, Quichillao fue asesinado y debía solventar el sustento de su familia, pero ese derecho a la vida no cuenta para la UDI. Y luego pone, yo estaré el viernes de corresponsal para el programa en el aula 6 del plato. Todos invitados a honrar la lucha popular del MIR. Entonces me retracto, no son competencia. Ya, pues. Vamos a escuchar entonces a Los Desertores con Tan Solo, banda de Concepción, y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Aflicción.